Estrena a lo grande con los descuentos del Big Offer de la Curazao. Llévate tu moto AKT CRX100. Hola, hola. Entre las 6 y las 8 a.m., esta mañana Nido quiere darte las gracias a todas las mamás que levantaron muy temprano para alistar a sus peques. Esta canción es para ti, mamita. Disfruta. Tú eres la luz que me hace seguir cuando estoy triste. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Ya estoy listo. Ya me puse mi capita y mi pijamita con esa S de Super Sergio. Aquí regresando a ustedes desde la tierra de los zombies. Van a decir, ese está loco, pero créanme, yo sé por qué se los digo. Y estoy aquí porque lo único que quiero es estar aquí limpiándole las neuronas. No sé qué es lo que hace que te quiera a ti. Pues solo sé que no te... ¡Uh! The Bay City Rollers. I don't know what it is that makes me love you so. I only know I never wanna let you go. 'Cause you've been starting something. Can't you see that ever since we met you've had a matter what you do. I only wanna be with you. La la la. Los Bayou City Rollers, simpáticos muchachos, que cantaban con faldita. Eran escoceses, no me estén pensando mal. Soy Sergio Gallardo, aquí en Vox FM. Estaré con ustedes hasta el mediodía. It's good to be back, como decía Gary Glitter. Quiero decirles que tenemos un buen programa. Ay, ahora hay fiebre de final. Entonces vamos a acordarnos de la final más cara que ha habido en la historia. Y que será superada por la final de ahora. En aquel tiempo costaba 10 colones general, 10 colones, el equivalente a $4. Y hoy no. Hoy se tiraron a lo salvaje $15. Era época del terremoto. Hablaremos también de Facundo Cabral. Mientras tanto, ahí les va esto. Just can't help falling in love with you. El arreglo de UB40. Bueno. Quiero contarles a ustedes que, aunque no lo crean, estuve en la tierra de los zombies. Y de no ser por un par de ángeles, no podría decir hello, hello, it's good to be back. Eso se llama un siento tu mirada que me apunta. No, no, no. Yo no quiero de que tu vida me apunte y me apunte. Yo lo que quiero es hablar de la tarjeteada que tiene que dar usted para irse al Brasil. ¿Que cómo está? ¡Ja! Aquí los detalles. ¿Sí? Alejandrita. Cada cosa que vio no lo dejó pasar hoy sin ponerle tarjeta, señores. Y todos esta noche nos estamos preguntando por qué le sacó tarjeta a todo. ¿A qué se debe esto? Eso es porque si pago todo con mis tarjetas de crédito, me voy a la final de la Copa América. Tú vas a querer hacer lo mismo, porque utilizando tus tarjetas de crédito Mastercard Cuscatlán, la tarjeta oficial de la Copa América Brasil 2019, y acumulando $25 en compras, participas en la rifa de dos paquetes dobles para ver la final en el Estadio Maracaná con un acompañante. Válido del 1 al 31 de mayo de 2019. Restricciones aplican. Consultar bases en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Nos vamos a acordar de la vida de un amigo mío. Mm.

si se contara hasta 6,000. Está indexada. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La ra ra ra ra ra la ra ra la ra ra ra. El único pobre es el que no vive, y no vive el que está distraído de Dios, su padre, que es rico. La ra. Sí, señor. Facundo Cabral, nacido un 22 de mayo. Habías estado cumpliendo años. Un tipo que, créanme, era realismo mágico hecho una persona. Uno nunca sabía si era cierto lo que estaba diciendo. ¿O qué? La cosa era que era tan fantástico todo lo que él decía que uno optaba por creerle. Así es. Te creo, Facundo. Vos decís. Era sumamente cristiano y es divertido con eso de que el conquistador, por andar conquistando, termina jodiéndose. Porque mira, che, te compras una casa y resulta que después estás con tu casa y ya no puedes salir a ningún lado por temor de que te vayan a asaltar tu casa. Así decía Facundo. Entre otras cosas. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores. El pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. La ra, la ra. Una de las canciones insignia de Facundo Cabral, No soy de aquí ni soy de allá, acordándonos de su vida hoy, ya que en este mes de mayo nació, 22 de mayo, año 1937, y contaba cada cosa. Por ejemplo, cuando estuvo acá en El Salvador, una de las cosas que más le fascinó, el ver ese sincretismo religioso, la figura de Machimón, el santo que fumaba puros y se ponía a zumba. Le fascinó. Hasta quiso hacerle una canción, pero creo que ya no le dio tiempo. era esencial en sus presentaciones, en las presentaciones que hacía, que se pusiera a filosofar. Le encantaba andar hablando de un montón de cosas. Por cierto, yo tengo un grato recuerdo de él porque me hizo un dibujo. Los dibujos que él hacía generalmente los hacía de un solo trazo, y me hizo un dibujo en el que había un mono que tenía un 10 en la espalda. Era Maradona. Y entonces le puso algo así como: si la gente tratase la vida como Maradona trata la pelota, esta vida sería maravillosa. Más o menos, algo así. Ahí lo tengo en la sala de la casa, en un lugar sumamente especial. Bueno, yo decía que a él le encantaba hablar, le encantaba contar sus anécdotas. Vamos a ver si tenemos por aquí unas cuantas. De mi estimado amigo Facundo Cabral, pero no está funcionando esta computadora. Yo no sé si en este par de semanas se me olvidó todo, pero en caso de que esto suceda, lo mejor es reiniciar. Así que vamos a reiniciar esto para tratar de conseguir unas palabras del filósofo, que a él le daba risa a eso, decía, ¿no? Porque, ¿qué voy a andar siendo yo filósofo? A él le encantaba el fútbol. Generalmente, cuando había mundial, él no hacía presentaciones. En lugar de eso, alquilaba un cuarto de hotel, se encerraba y allí, con una gigantesca pantalla, y digo gigantesca y hago énfasis en esto, porque él tenía glaucoma, por eso es que andaba siempre con sus lentes oscuros, le molestaba la luz. Entonces él se iba a encerrar a ver si la Argentina al fin iba a hacer algo bueno. Su equipo favorito era el Boca Juniors. Tenía una sola calle a la que un alcalde moderno hizo de un solo sentido. Y los que en mi pueblo está allá abajo de todo, los que nos fuimos nunca pudimos volver sin cometer una infracción. Había un solo ladrón y un solo policía en el pueblo, lo que quiere decir que cada vez que nos faltaba algo ya sabíamos quiénes podían ser. La maestra del pueblo era Dorotea, era muy respetada, por eso cambió de pueblo a ver si tenía más suerte. Mi abuela decía, Dorotea no es virgen por buena, sino por fea. Con esa cara no es ninguna virtud, más bien es un acto de justicia. Ella decía, la abuela decía, decir que no a una propuesta de amor, decirle que no a Dios, que es el mismísimo amor, y yo soy una mujer creyente y respetuosa del Señor. Por eso la quería todo el pueblo. El tío Pedro era el intelectual de la familia, sabía todo. Un día le pregunté, tío, vos que sabes todo, ¿cuál es la diferencia entre una mujer fea y una linda? Y él me dijo, dos copas. Una vez le pregunté, tío, ¿cuál es la diferencia entre los senos de una mujer blanca y los senos de una mujer negra? Y él me dijo una sola, los de la blanca salen en Playboy, los de la negra en National Geographic. Por el tío Pedro supe que en Estados Unidos los negros se hacen boxeadores para poder pegarle a los blancos legalmente. Por el tío Pedro supe que el cura es un señor al que todos le dicen padre, excepto los hijos, que le dicen tío. Por el tío Pedro supe que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Por el tío Pedro supe que un argentino es un señor que siempre tiene un problema para cualquier solución. Por el tío Pedro supe que a los uruguayos les gusta el tango porque en cada tango muere o por lo menos sufre un argentino. Las cosas andan tan mal en mi país que si mi mujer se llega a ir con otro, me voy con ellos. El otro día estuve con la madre del presidente. Me dijo, si yo hubiera sabido que mi hijo iba a llegar donde llegó, lo hubiera mandado a la escuela. Por el tío Pedro supe que un ecologista es un marxista reciclado. Por el tío Pedro supe que un cuarteto es lo que queda de una orquesta sinfónica cubana después de una gira por Europa. Por el tío Pedro supe que un negro en la nieve es un blanco perfecto. Odiaba a las mujeres, por eso decía, las mujeres son peores que los ladrones, porque el ladrón te da a elegir la bolsa, la vida, la mujer quiere las dos. El matrimonio es la única guerra donde uno se acuesta con el enemigo. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y detrás la esposa. Ese era mi amigo Facundo Cabral. Recuerdo que una vez acababa yo de regresar de Cuba y entonces habíamos ido a los Juegos Panamericanos. En el programa que tenía de deportes que se llamaba ¿Cómo quedaron? Salí disfrazado de cubano, tomando un mojito, con mi barba, con todo. Y eso como que no le gustó al secretario de prensa del presidente de aquel entonces. Fuimos con Facundo a comer y nos encontramos con el tal secretario, el cual me empezó a atacar, que qué barbaridad lo que yo hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Facundo se enojó, me defendió y lo dejó chiquito. Bueno, gratos recuerdos de ese gran amigo Facundo Cabral. Bueno. Cumpleañera de estos días. Bella cuando canta. Stevie Nicks. Now ella y Christine McVie. De las razones por las que se levantó el Fleetwood Mac. Lindas se miraban cuando cantaban con su atuendo de brujas. Pues esta maravillosa bruja ya cumplió 71 años. Y todavía la hace. 71 años. Gypsy cantando Stevie Nicks, que hoy está cumpliendo años. La friolera de 71 años y todavía

Rosemary Ghost. El amor crece doquiera que Rosemary va. Y no sé por qué, pero si oigo esa canción, me acuerdo de la película Loco por Mary, en donde recuerdo una escena sobre un peinado con algo así como moco de elefante, algo así. Con Cameron Díaz era. Y ahí estaba esta cancioncita. No sé por qué la ligo con la de Love Grows. Pero de todas maneras, buenas tardes. En la banda sonora de la película Loco por Mary con Cameron Díaz. Build Me a Buttercup. Y es increíble cómo pasa de rápido el tiempo, porque hace 50 años, por estos días, salía la obra cumbre de Peter Townshend, la ópera rock Tommy del grupo The Who, que posteriormente fue llevada al cine, y en realidad no es una ópera rock, sino es una cantata. Eso de acuerdo a lo establecido. Bueno, The Pinball Wizard, el mago del pinbolito. ¿Y qué es eso? Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That depth on the flying kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always plays. disciples leading him, and he just does the rest. He's got crazy flipper fingers, never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. El mago de las máquinas traganíqueles, así les decían. En realidad era el pinbolito, uno de los juegos que estaba de moda hace muchísimo tiempo, antes de que usted consiguiera ya su consola Wii y todas esas cosas, se jugaba el pinball. Y entonces en el tal pinbolito... ¡Ey! ¡Qué raro! Vamos a ver. Ah, es que esta mujer como que había conseguido un teléfono... A ver, cuando uno quiere, él no quiere. Es que estos teléfonos son divertidos. A ver, responder, dice, le hago. Nada, le hago para acá tampoco. Bueno, no puedo. Jemima sea, estoy tratando de contestarte, pero yo no sé qué pasa, que esta cosa se traba. Se puso tonta y entonces no puedo. A ver, no puedo. Conectando, a ver si sí. Hola. Vayamos. Hola, ¿qué pasó? ¿Me escuchas? Aló, buenos días. Hola, Jemima, ¿cómo te va? Sí, te escucho. Sí, me escuchas, yo también te escucho a ti. ¿Sergio? Ajá, aquí estoy. Hola. ¿Qué? Pues ahora mejor, porque ya sabemos que ya estás bien. Sí, ya estoy bien, fíjate, afortunadamente me encontré ahí con un par de ángeles y unas brujas. Aló, ajá. Dime. Ah, pues, es que estas llamadas de choto sí que están limitadas. De todas maneras, Jemima, muchas gracias. Saludos a Jorge, por favor. Y hablando de Jorge, espero ya haber subsanado el problema que tenía, porque me estaba reclamando. Aquí está. A ver, primo. Saludos al Capitán Solares, que siempre nos escucha, ya sea en cielo o en tierra. Gracias también a Miguel Escobar. Aparece por ahí también otro Miguel. Miguel Yacumán. Jorge de León me dice... ¿Tienes el micrófono muy bajo o estás hablando muy lejos? Ahorita no, fíjate que de acuerdo a mi viewmeter, estoy picando muy bien. Ahí está. 1, 2, 3, 4, zona 0, 0. Ah, belleza. Uno de los cuantos mensajes que hemos recibido. Les voy a dar el número del WhatsApp, porque hasta ahora no me han llamado mucho, porque yo no lo he dado. 7853-6785. 7853-6785. Y, bueno, terminemos con la ópera rock Tommy, que se hizo hace 50 años. Esta era la obertura. Lindo tema. Lo usaba mi amigo Lito Cruz para sus presentaciones en radio. We'll be right back.

plan. You got time to take no fast train. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Oh, baby, she rolled me out of that ¡Qué sonidón! Mad Dogs. An Englishman. Con Leon Russell, Rita Coolidge, Bobby Keith. Es que qué bárbaro con esa, con esos vientos. ¡Ja! Bueno, recordando que Joe Cocker acaba de estar cumpliendo años. Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain. We'll be right back. El pasado 20 de mayo hubiese cumplido años. Se murió en diciembre de hace 5 años. Joe Cocker. Un pequeño tributo a su vida en un mini concierto. El cual tengo que cerrar con esta canción, porque si no, puede haber un linchamiento. La canción con que acá en El Salvador le conocimos a Joe Cocker, la gente se enamoró de él, le encantaba cómo bailaba, incluso en las fiestas que había, usted podía ver un montón de seguidores de Cocker bailando a lo epiléptico. Aquí con la mejor música de todas las épocas. Nothing but a shot. una de las mejores versiones de canción de los Beatles, With a Little Help from My Friends, una pequeña ayuda de mis amigos, recordando la fecha de nacimiento, en un mes de mayo, de Joe Cocker. Pasar hoy sin ponerle tarjeta, señores. Y todos esta noche nos estamos preguntando ¿por qué le sacó tarjeta a todo? ¿A qué se debe esto? Eso es porque si pago todo con mis tarjetas de crédito, me voy a la final de la Copa América. Tú vas a querer hacer lo mismo, porque utilizando tus tarjetas de crédito Mastercard Cutatlán, la tarjeta oficial de la Copa América Brasil 2019, y acumulando $25 en compras, participas en la rifa de dos paquetes dobles para ver la final en el Estadio Maracaná con un acompañante. Válido del 1 al 31 de mayo de 2019. Restricciones aplican. Consultar bases en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. 1900 ayer. ¡Qué rico! Hay que tarjetear con la Master del Cuscatlán. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Y le damos la bienvenida, me vino a ver cómo estaba, a Henry Zabaleta. Henry, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme cubierto esos dos semanas. Dos semanas, fue un gran gusto. Buenos días a todos los que ya me escuchan y me conocen. Henry Gallardo, me dicen en la calle, estoy haciendo muy famoso. Y como ya sé que estás bien, fíjate que te traje yuca frita con... Estás loco. Yuca frita con moronga. No, morcilla, me vas a matar. Pepescas. No, me vas a matar. Chile jalapeño con cola de gallo. No, ¿para qué? Estás loco. Sí, ahí está, es para ti. Me costó encontrarlo, te digo, hasta mexicano. Me querés matar. Me querés matar para que porque... te recuperes más rápido. La yuca es buena. Pero con eso me voy, me dijo el doctor Carlos Enrique Criollo. Va a tener que abandonar toda la cocinita nacional. Lo criollo. Bueno. Lo mismo me dijo también el doctor Soriano, que son parte de el ejército de ángeles. En la Mauser, y estaba tan bueno. Además de mis brujas, Aileen. La que te están cuidando, yo sé. Jimena y Guadalupe. Ay, aprovecho la ocasión, me voy a tomar unos segunditos para enviarle un grato saludo, un abrazo y toda la cosa a la mejor hermana del mundo. Es la única que tengo. Sí. Así que tiene que ser la que estuvo contigo. No, además de eso, fíjate que cumple años el 28. ¿De este mes? Ventoto, sí. Bueno, y en este mes inclusive, Sergio, vamos a ver, estaba leyendo hoy temprano, se puso el primer pie en la luna, fue Woodstock, 50 años tuyos también están, sí, en locución. Uh-huh. En 1969, también la guerra de las 100 horas. La guerra de 100 horas, también fuimos al mundial, fue el partido. También, ajá. Y entre otras cosas que este día... yo decía, si Sergio se toma un día más libre, iba a hacer un solo concierto de Woodstock. No, fíjate, no es para tanto, porque siento que... Estuviste ya con Joe Cocker. Sí, ya, claro, lo tuve que poner porque la gente me mata si no pongo a Joe Cocker con eso. No, buenísimo, buenísimo. Bueno, y hablando de cosas, fíjate que me han estado... Les dije que me llamaran por WhatsApp y me llamaron por WhatsApp, así que voy a tener que cumplir. Jemima Sea quiere oír... Lontano de Gliocchi, Lejos de los Ojos, vaya, okay, esa es una. Un saludo de parte de don Hugo Montes también, que bueno que estás acá en controles, eso es muy, muy, muy bueno. Y ¿sabes qué? Ya el otro domingo, muy bien Kevin, ¿verdad? Sí, excelentísimo, también a Alejandra, realmente muy bueno a la operada, no me quejo. Y el otro domingo es ya mes de junio. Sí. Ya me toca venir con los nacionales, fíjate. Ah, va, qué bueno. Este me ha sido así, qué grandioso. Qué bueno. Hablando de nacionales, a ver. Hola, buenos días. ¿Me puede complacer con la canción de Bebé? De Bebé. Bueno, lo voy a complacer con la canción de Bebé. Otro, ¿puedo oír una canción de Shawn Mendes? By Shawn Mendes. Además de eso, hola Sergio, buenos días. ¿Me puede poner Space Oddity de Bowie? Y ponete cualquiera de La Fiebre Amarilla. Excelente programa, Sergio, dice, soy José Guerra desde Antiguo Cuscatlán. Bueno, saludos y bendiciones. Vaya, pues entonces, comencemos a darle. ¿Cómo gusto. Se siente estar de nuevo en los controles, don Sergio? Oh, good to be back. Good to It's be good to be back. The king. Goodness gracious. Muy bien, gracias. Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Uno mi ha detto che lontano dai occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Ora so che cos'è questo amaro sapore che resta di te. Quando tu sei lontana e non so dove sei, cosa fai, dove vai. E so perché non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi quando non sei con me. Lontano dai. Yo sé que sos mi tocayo, Sergio Endrigo, pero esta la canta mejor Yango. ¿Qué será? Que esta tarde de invierno termina más fría y más querida. ¿Qué será? Que los niños en las viejas calles no quieren jugar. No sé por qué. La alegría de los viejos amigos no me divierte hoy. Nadie comprende que me encuentro tan solo. Me siento tan triste si tú estás tan lejos, tan lejos. Me siento tan triste.

La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Otros lugares te hacen pensar que tienen precios bajos, pero en realidad los suben y los bajan a su antojo. Solo en Despensa Familiar encuentras el precio despensa, el precio más bajo siempre. Precio Despensa Familiar, el precio más bajo siempre, solo en Despensa Familiar y Maxi Despensa. Visite EPA del 22 al 28 de mayo y reciba hasta 24 cuotas sin intereses al pagar con tarjetas de crédito del Banco Promérica. Condiciones en tienda. EPA, más opciones al mejor precio. Aquí tengo un anuncio que hacer. Entre las 11 y 17 y entre las 3 y 4, entre las 11 y 1 y entre las 3 y 4, para ti, mamá, que estás por recoger a tus peques del colegio todos los días, por este y por todos los sacrificios que haces, Nido quiere darte las gracias y esta canción es for you, para ti, madre. Tú eres la luz que me hace seguir. Cada cosa que vio no lo dejó pasar hoy sin ponerle tarjeta, señores. Y todos esta noche nos estamos preguntando ¿por qué le sacó tarjeta a todo? ¿A qué se debe esto? Eso es porque si pago todo con mis tarjetas de crédito, me voy a la final de la Copa América. Tú vas a querer hacer lo mismo, porque utilizando tus tarjetas de crédito Mastercard Cuscatlán, la tarjeta oficial de la Copa América Brasil 2019, y acumulando $25 en compras, participas en la rifa de dos paquetes dobles para ver la final en el Estadio Maracaná con un acompañante. Válido del 1 al 31 de mayo de 2019. Restricciones aplican. Consultar bases en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Aquí creo que tengo un mensaje de un tu pariente. ¿Pariente? Sí. Dice, hola, Sergio. Mi nombre es Orlando Zabaleta. Vaya, me manda saludos Orlando. Nando. Zabaleta. Sí, no lo conoces. Orlando Zabaleta. Orlando Zabaleta. Sí, te es... pregunto, ¿no será qué? Te tanta paciente. Ah, que si no sos Henry, pariente mío, dice. Si sos santaneco, los Zabaletas somos de Santa Ana. Muy bien. Y viva Santa Ana, linda y querida ciudad morena. Sergio, en mayo y junio de hace 50 años, ajá, la Golda Meir, la primera ministra de Israel, mujer, hace 50 años, y a mí me sonaba Golda Meir, pero sentí, era cantante por Golda y por Meir. Y es que era algo Golda. Exactamente. Sí. Y también John Lennon con la Yoko Ono se encamaron y hicieron aquella canción... Darle una oportunidad a la paz. Sí, además de eso, también vos hablabas que hace 50 años el hombre puso el pie en la luna. Exactamente, muchas cosas pasaron hace 50 años. Y dijo aquel, es un pequeño paso. Para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Verdad? Yes. Me estoy sintiendo así mucho, me fluyen las neuronas. Buenos días, esto es 1900 ayer con el titular, Sergio Gallardo. Y hablando del hombre en el espacio. Hoy fuiste al espacio como Superman, tempranito. Sí, temprano. Esta es la que pidieron. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown. Ignition, and may God's love lift be off with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. La canción de Space Oddity de David Bowie, y ligándolo también con un recuerdo de por estos días hace 50 años, cuando el hombre puso el pie en la luna. Fíjate que yo eso lo vi en televisión, estábamos pendientes, pero yo estaba con aquella cosa de, híjole, ¿y si le sale un monstruo? ¿Y si se lo come? ¿Qué va a pasar? Los selenitas en esa época se hablaba. Sí. Porque no es lo mismo selenita que lunático. Así es, el lunático soy yo, los selenitas son los de la luna. Y fíjate que también en este año, el 30, específicamente el 30 de enero, fue el famoso concierto de los Beatles en la azotea y que fue suspendido también. Sí, que los mandaron a callar con la policía. Y su último concierto como Beatles, de ahí se separaron. Sí. 50 años. Sí, porque habían mandado a traer a Billy Preston para que él tal vez pudiese volverlos a unir, pero no se pudo. Es que cuando hay falta de por medio. Sí, fíjate. Sí. Jalan más, como dice el dicho. Claro. La carreta, ¿verdad? Cabal. Y en esa época también resulta que la Yoko era una gran metida y John la estuvo llevando a las sesiones de grabación. Exactamente. Sí, y uno decía, ¿y para qué, pues? Entonces él fue el que empezó a... ¿Y qué será? ¿Era como su manager, consejera ella? O sea... Ella era su todo. Yo no sé, se pegó una enculada horrorosa. Pero si era nadadora. O sea... Pacha. Era horrible. Pacha. Sí. Sí, era horrible esa. Y lo peor que según ella cantaba. Y lo que hacía era pegar unos alaridos horrorosos. Hace 50 años pasó todo esto. Fue una desgracia para la humanidad también, la separación de los Beatles, aunque pues cada quien por su lado hizo sus grandes éxitos. Y aún sigue pues todavía Paul McCartney, que de carne casi no tiene nada, Paul McCartney, ¿verdad? Y teniendo hijos, y casándose, sí. Haciendo plata. Y perdiendo la plata con porque la... La última que se separó de él, sí que lo dejó dolido casi. Sí, casi dolido, porque él tiene tanto dinero que afortunadamente no lo dejó llorando. Pero que te quiten un 50% de tantos años. Sí, y por puro bruto. Sí. Bueno, acordémonos lo que dijiste vos. Eso. Cuando se metieron en la cama para protestar... Give these a chance. Henry Zabaleta ahora tratando de cooperar para que la gente recupere neuronas. Y es que también, oiga la canción, hoy hay un evento muy importante y hay que mantener la calma, la paz, la serenidad. Somos salvadoreños, son dos equipos de tradición y entonces no tiene que haber, es un llamado porque yo sé que muchos no van a ir, otros sí van a estar presentes, unos ya andan calentando. Ya tuve la oportunidad, como que se confabularon todos los semáforos para venir porque la gente va en ese momento que a comprar boletos y ya a hacer, como se llama, caravanas para el partido. Así que dense una oportunidad de la paz y es que solo en Salvador se ven cosas así. Un saludo a Ricky que va para es un locutor también, colega, que te escucha mucho, Sergio, te manda saludos y que bueno que ya estás recuperándote y estás mucho mejor. Va aquí por Olocuilta, que va para Chulton. Va huyendo de San Salvador. Va, muy bien. Le echamos la cuña ahí para que esta tarde disfruten del evento. Mientras tanto, la música es lo mejor. 1900 ayer. Acá con la mejor música de todas las épocas, así, de todas las épocas. ¡Ey! Tarjetea que le conviene. Tarjeta, señores. Y todos esta noche nos estamos preguntando por qué le sacó tarjeta a todo. ¿A qué se debe esto? Eso es porque si pago todo con mis tarjetas de crédito, me voy a la final de la Copa América. Tú vas a querer hacer lo mismo, porque utilizando tus tarjetas de crédito Mastercard Cuscatlán, la tarjeta oficial de la Copa América Brasil 2019, y acumulando $25 en compras, participas en la rifa de dos paquetes dobles para ver la final en el Estadio Maracaná con un acompañante. Válido del 1 al 31 de mayo de 2019. Restricciones aplican. Consultar bases en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos, la confianza no tiene repuesto. A muchos nos gusta disfrutar el pollo empanizado. A otros les encantan los pechugoncitos con casamiento, tortilla y queso frito. Hay quienes adoran las pechuguitas con papas fritas. Y algunos que lo prefieren en una sopa con la receta de la abuela o en una rica ensalada. Sin importar cómo lo prefieras, a todos nos gusta que tenga el sabor salvadoreño. Disfrútalo en Pollo Campestre, como a ti te gusta. Estrena a lo grande con los descuentos del Big Offer de la Curazao. Llévate tu moto AKT CRX 180 con mini cuota de 51.12 y hasta 60 meses plazo. Y casco gratis, solo en la Curazao, para vivir mejor. Válido hasta el 26 de mayo. Puedo evitar acordarme y reírme de la Cameron Díaz con su mechón de pelo. Excelente, esa de las mejores películas que he visto. Y es que ella es, como que tiene una característica de dar alegría a las películas que hace. O sea, sí, una sonrisa. ¿Y cómo no te iba a sacar con ese moco de gorila que tenía, sí, el pelo? Excelentísimo. No, pero estuvo mejor. Lo del zipper también fue excelente. Ah. ¿Cómo dicen ahora cuando estás a las películas, estás cuando no ha salido todavía? Spoilers. No sé. Spoiler, que venís a contar todo. Spoilers, sí, ya no es spoiler, sino que... Sí, fíjate que me pongo sumamente triste porque el viernes me invitaron a la premiere de Rocketman. Pero estaba recluido en mis habitaciones y no pude. Y estaba viendo los anuncios. Gracias a Moisés Amaya por su gentileza. Es de verla. Sí, claro. Naturalmente que dudo que vaya a tener el mismo pegue que tuvo Freddie Mercury. No, por supuesto. Esta canción la ponías tú en Éxitos Musicales. Y claro, es que todos los que en esa época éramos jóvenes, ¿cómo podíamos perder ver esa chica de blanco moviéndose? Es que era imperdible. Ya se nos fue Henry Zabaleta, a quien agradecemos por las dos semanas anteriores. Por cierto, el próximo domingo vamos a tener edición especial, como siempre, es el primer domingo de cada mes que ponemos música de los 80. Va a estar aquí el Nazi. Primera voz de Bronco. Tendremos de invitado próximo domingo. Yeah. Nazi, primera voz de Bronco, estará como invitado la próxima semana aquí en 1900 allá. Y me contó Álvaro Aguilar, el líder de Alush Nahual, que van para Miami, porque en Miami van a hacer un disco de celebración de sus 40 años, se va a llamar Alush 40 años, con canciones de los éxitos y con algunas de las nuevas. Ellos estarán en julio en El Salvador para celebrar sus 40 años. Alush. Alex va a estar como, en prueba de sonido, como teloneros. Muchachas que querían bailar. Esta noche es su fiesta privada, nadie las va a molestar. Es su último año de clases, ya no tienen que volver a pensar. Y decidieron ponerse una buena antes de la universidad. Más volumen. ¡Qué escándalo hay! Alush Nawal, la banda del duende. Fiesta privada hasta que salga el sol. Mes de julio estarán en El Salvador como parte de la celebración de los 40 años de existencia. Alex Oviedo y su prueba de sonido estarán como abridores. ¿Buen menú? ¡Claro que buen menú! Dime que has olvidado la primera canción que toqué en este piano. Dime que has olvidado la última vez que me viste cantando. Dime que has olvidado cómo suena el motor de mi carro. Dime que no te acuerdas de mí. Dime que no recuerdas dónde guardas mis poemas. Dime que no recuerdas dónde quedan nuestras estrellas. Que no recuerdas las caminatas en la arena. Dime que no te acuerdas de mí. Vamos a hacer las gestiones necesarias para hablar con Álvaro antes de que inicien ese su gira y vengan acá a El Salvador celebrando sus 40 años de existencia. Una existencia que ha sido bastante fructífera. Bárbaros. Bueno, creo que lo lograremos. Así que estemos algo pendientes al respecto. ¿Les parece? Sí, ¿verdad? Vaya. Cada cosa que Dios no lo dejó pasar sin ponerle tarjeta, señores. Y todos esta noche nos estamos preguntando ¿por qué le sacó tarjeta a todo? ¿A qué se debe esto? Eso es porque si pago todo con mis tarjetas de crédito, me voy a la final de la Copa América. Tú vas a querer hacer lo mismo, porque utilizando tus tarjetas de crédito Mastercard Cutatlán, la tarjeta oficial de la Copa América Brasil 2019, y acumulando $25 en compras, participas en la rifa de dos paquetes dobles para ver la final en el Estadio Maracaná con un acompañante. Válido del 1 al 31 de mayo de 2019. Restricciones aplican. Consultar bases en bancocuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro.

Got It, de Roy Orbison. Bueno, nos vamos a acordar porque no se puede no hablar de esto. Sobre todo si usted va a pasar cerca del Árbol de la Paz, que desde temprano ha sido una locura por toda la gente que ha llegado a comprar, a ir al mercado negro, al mercado blanco, a donde lograsen conseguir su entrada para lo que se va a convertir en la final más cara en la historia de los últimos partidos decisivos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya me acordé. A ver, a esta hora, en alguna carretera de allá por la Florida, anda Gloria Rodríguez. Van a manejar 2 horas, me dijo, con su papá, que si lo puedo saludar, está escuchando, me puedes poner The New Kid in Town. Vaya, The New Kid in Town. ¿Cómo se llama el papá? El papá se llama Valentín Guajardo y quiere oír a los Eagles. Así que esta va a ser la última que vamos a poner antes de empezar a hablar un poco sobre la historia de el último enfrentamiento por el campeonato entre el Águila y Alianza Fútbol Club. There's talk on the street. Expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come late. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, kid in town, everybody loves. Vamos a acordarnos del año de 1987, cuando se llevó a cabo la final, la última vez que la Alianza se enfrentó contra el Águila por el Campeonato Nacional. Debieron haberse enfrentado en el año de 1986, pero todo se trastocó debido a un evento horroroso que hubo. En el mes de octubre, El Salvador fue víctima de un espantoso terremoto y entonces pues se tuvo que cambiar. Se tuvo que cambiar la fecha y la fecha se fue hasta el año siguiente. En esa época, en 1986-87, el que era presidente de El Salvador, el ingeniero Duarte, a quien la empresa privada, recuerdo, le hizo una huelga horrorosa de un día, que cerraron todititos los comercios para presionarlo. Bueno, más o menos lo que sucedía por esos días, en 1987. ¡Ah! Y esto estaba de moda. Recordando el año de 1986, cuando se llevó a cabo la que ahora llaman la final soñada entre el Alianza y el Águila. En ese entonces, ese encuentro se convirtió en el más caro, la final más cara. Y estaban los tiquetes, si mal no recuerdo, los de General los querían vender en $12, pero la gente presionó y entonces la tuvieron que dejar en 10 colones, dije dólares, me equivoqué, 10 colones. el estadio estaba topado y recaudaron en esa época 603 mil colones, ¿sí? Para ser más exactos, 603.370. Fue la máxima recaudación en un para una final de fútbol salvadoreño, la cual va a ser definitivamente superada, porque ahora general es 15 dólares. Fue buen mascón, debió de haber ganado el águila. Sobreviviendo con un Ave María, el grupo se llama Bon Jovi, canción que estaba de moda allá por enero de 1987, cuando se llevó a cabo la última final entre el Alianza y el Águila. Por cierto, por aquí tengo algo interesante que me lo acaban de mandar por nuestro WhatsAppito. Ok, adelante. Serginho, qué bueno que ya estás por ahí. Saludos, ya listos. Fui a hacer temprano la cola para comprar la entrada y estamos listos ya para irnos en la tarde. El recuerdo de la del 87, estuve ahí presente y Carlitos Reyes Argibáez hizo una gran jugada talentosa. Le hace un sombrerito al verde Zapata. Una cocina de Eduardo Santani, este ni lento ni perezoso, le pega un levantón al pobre Carlitos Reyes que quedó hasta revolcándose en el terreno. Por esa época todavía tiraban agua de riñón, gracias a Dios, ahora ya no, Serginho. Lo más importante, salgamos en paz, saltemos en las gradas, gritemos, pero al término del partido salgamos en paz todos. ¡Adelante! Bueno, es muy buena idea, por cierto, en esa final. ¡Ay, ay, ay! El Carlitos Reyes, un uruguayo de Abolengo, había tenido su escuela en el Peñarol del Uruguay y se vino a El Salvador cuando tenía 28 años. Era muy fino, horrible cuando le hizo el sombrerito a Zapata y a continuación un túnel al Chispo Santana, el cual se enojó y desde atrás le pegó una patada artera que valió su expulsión a eso del minuto 15, dejando herido al Águila, que no obstante logró dominar con 10. I've had una de las canciones que estaba de moda en 1987, por estos días, cuando se llevó a cabo la final, la última vez que Águila jugó contra el Alianza para decidir el campeonato. En ese momento tuvieron que pasar los 90 minutos, la prórroga y luego irse a los penales, en donde el iluminado Chamagua, el arquero de la Alianza, logró contener la metralla y entre ellas la de Barbosa, que era el máximo goleador en ese tiempo. Por cierto, eso fue 1986, cuando nació uno de los programas más destacados. No lo digo yo, lo dice la gente, si me equivoco, pues ni modo, nació Cómo Quedaron. Y ahí estuve yo también en esa transmisión. Era la segunda que hacía el Canal 12, antes había llevado el partido final entre Marte y el Alianza, que por cierto el Marte le dio lecciones. Pero en este, el árbitro echó a Santana, después echó a Coreas, el Águila terminó con 9 jugadores y aún así haciendo un partidazo. Eso sí, tenía un gran equipo. Estaba el primitivo Maradiaga, que como jugador es bueno, como entrenador no. También estaba el macho flaco Coreas, Salvador Coreas Privado. El Pelé Zapata, el hermano de Salvador Coreas, Carreño, también la Macora Castillo, entre otros del Águila. Y esta canción estaba de moda, sí. 1987 en la memoria, de la película Maniquí, el grupo Starship. Nothing's gonna stop us now. Nada nos va a parar. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy. I don't care about that. Put your hand. Together, stand. Esta era una de las canciones que estaba de moda cuando se llevó a cabo el último enfrentamiento entre el Águila y el Alianza. El Alianza terminó con 10 en el partido. El Águila terminó con 9. Y terminó perdiendo el partido 3-1 en los penales. Por cierto, hubo un incidente algo feo, porque uno de los máximos dirigentes de El Águila, conocido socialmente como El Águila Negra, Neto Mason, si le suena el apellido porque es el papá de nuestro querido alcalde, agarró a moquetes a Carlos Ortiz Cardoza, el árbitro que había expulsado al Chispo Santana por haberle pegado una trapera patada al Carlitos Reyes. Sé que me estabas esperando. I knew you were waiting for me, de Aretha Franklin. De moda en 1987. ¿Será hoy la revancha? Un saludo especial. Hola, Sergio. Tengo pendiente saludar a mi hijo Roberto José Quiste González, que estuvo de cumple el pasado 10 de mayo. Gracias, Marta Vilma de Quiste. Vaya, pues, con todo gusto. También un saludo para Alex Oviedo. Dice, ah, buenas rolas. Mira, Alex, creo que nos vamos a tener que juntar cualquier día de estos para que me contés sobre la tocada que van a hacer ustedes, los de prueba de sonido, abriéndole el concierto de 40 años a Luis Nahual. Además de eso, bueno, pórtense bien si van al estadio, que esto sea una fiesta. Y cuando es fiesta, no quiere decir que van a tirar piedras, ni van a sacar cuchillos, ni van a tratar de voltear los buses. No, hombre. Por favor, demos buenos ejemplos. Además de eso, creo que va a ser la gente divertida. Porque la gente dice, no, mira, que muy caro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahí está. Tengo entendido que ya está casi lleno el estadio. Así de ese tamaño. Recordemos también que les decía que la anterior final más cara en la historia de este país fue el partido Águila contra Alianza en 1987. Allí se recaudó 603.370 colones. No estábamos todavía dolarizados. Si ustedes quieren ponerlo al cambio oficial, eran 68.956.57 dólares. Y digo si lo quieren poner al oficial, porque en la época del presidente Duarte las divisas escasearon. Y entonces uno las tenía que ir a comprar allá por el correo, allá por, ¿cómo se llama? Por el Instituto Nacional de los Deportes. Ahí estaban todos los vendedores y a veces los vendían hasta en 9 por un dólar, dependiendo de cómo estaba la especulación. Entonces no es una, ¿cómo se llama? Una cifra correcta si les digo que fueron los dólares que les dije, los 68,000, porque no. Ahora creo que mínimo van a estar recaudando 600,000 dólares, así de sencillo, mínimo, porque ahora fueron dólares. Bueno, a ver qué pasa, va a estar alegre y que se diviertan sanamente. Nos escuchamos el próximo domingo. Gracias por haberme acompañado. Y aquí les pongo otra canción que estaba de moda por esos días. Adiós, adiós. 1900 ayer con la mejor música de todas las épocas. Just cause a feeling like this. On the surface, I'm a new